del señor Gonzalo Marcuzzi, que cuenta la historia de la banda Los Violadores, que este viernes va a estar presentándose acá en La Plata. La presentación de este video, que va a contar con la presencia de Los Violadores en el mismo para poder hablar con la gente, etc., va a ser este viernes a las 20:30 horas en el Cine Selec, que queda en el pasaje Dardo Rocha de 5 entre 6. No, 5 no, 51. 51. 51 entre 6 y 7, ahí no me salía. Así que nada, están invitados. Mañana a 8:30 de la noche en el Cine Select, presentación del video de Los Violadores y después, por supuesto, el recital más o menos a 3 cuadras de ahí. Lo que escuchábamos eran Los Encargados, primer banda integrada por el señor Daniel Melero con Un Disparo de Luz. Universidad 107.5 te invita a participar de la colecta solidaria con la banda Violadores, retomando su anterior proyecto, siendo teloneados en esta oportunidad por Eterna Inocencia. Esto va a ser a las 21 horas y a las 24 también hay programa previsto en Wallace.